a pedido de, no sé a qué pedido de quién, pero que te hacías otra canción. Sí, ya la hice acá una vez. ¿Sí? Pero que, bueno, pero hace mucho. Sí, hace rato. Sí. Pero bueno, vamos a repetirla y además es una canción muy linda. Sentate allá. A ver, sentate. Y así escuchamos a mamá como canta. Luis Miguel, Historia de un amor. Dale, Luisito. Ah, hoy estamos de romántico. Sí. Dale. A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión, la pasión romántica pura, muy romántica. Sí, Joana, y alguna canción así, entre los dos, ¿no? Así movida y todo eso, ¿hacen? ¿Movida? Sí. ¿O están más por el lado así del romanticismo, de lo melódico? Sí, hacemos movido. Sí, sí, hacemos un poco de cumbia. ¿De cumbia? Cumbia. ¿Y cómo se siente Andrés ahí? ¿Con la cumbia? Sí. Y lo llevan la sangre, creo. No, me va a escuchar nada. Te mata. No me está escuchando. No. No, sí, él estuvo en bandas de cumbia. Ajá. Sí, sí, él tuvo mucho tiempo, 10 años, no sé cuánto ha estado. Porque la gente te pide, ¿no? O sea, vos vas, por ejemplo, a un show y, bueno, haces tu show. Y siempre piden, sí. Pero siempre algo, piden. Sí, sí, yo cuando estaba solista, que era solista, siempre algo de cumbia. Tenés que tener. Y por ahí no es lo que yo quería, pero bueno. Pero lo tenés que hacer. Lo haces. No queda otra, lo tenés que hacer. Bueno, algunas cositas que hemos estado subiendo a nuestra página. Lo que no te pierdas es el video de estas hermanas que son argentinas en nado sincronizado. ¿Lo viste? No, no. Nada, después miralo. No, es un espectáculo. Son las que van a estar en Río 2016 y son realmente un espectáculo. Y después hay un video. ¿Qué edad puede tener esta criatura? 2 añitos. Que sí. Si la ves caminar así se bambolea. No, no lo vi. ¿No? Bueno, ¿ves? ¿Qué tiene? No, un año y medio. Dos años, sí, pues es una peque. Bueno, es una nenita. La historia transcurre en un supermercado y es una nenita y seguramente sus padres van atrás filmándola. Y entonces, ella, fíjate, saluda a todo el mundo. Ella saluda, y el que no lo saluda, va y lo... sí, está con el chupete todavía, para verlo. Y lo tienen que saludar. Y lo tienen que saludar, claro, y entonces una señora se emociona. Sí, morís de amor, y bueno, y es lo que realmente el video dice, no solo el amor salvará al mundo. Bueno, así ojalá es. Que muchas personas sean así. Rescatamos como 55 fotos. Fotitos. Del 25 de mayo, es espectacular 25 de mayo, con Coral Santa Cecilia y Lucía Blasco, así que ahí la hemos compartido, si querés revivirlas, porque sabes que anduvieron manos mágicas ahí hackeando algunas cosas, ¿no? ¿Te enteraste? En la página de Lu, me comentó algo. Entonces estamos rescatando lo que se había perdido. No sé, me parece que hay que empezar a tener cuidado porque, viste, gente que, a Paula habían hecho lo mismo. Tuvo que llamar a sí, Facebook. Sí, también y todo. Vi que había comentado. Así que se ve que cuando vos haces algo, a alguien le molesta. A alguien le molesta. Claro. Sí, sí. Entonces, empezar a tener cuidado con eso y, bueno, vos no lo viste, Alf, ¿o sí? ¿Cómo que no? ¿Qué, lo viste, Alf? Sí, me encantó. ¿Sí? No hay problema. Ahí subimos la foto de Alf con su no hay problema. Bueno, a ver, de todos estos que están acá, elegí uno y ella que es una capa, ¿cuál? ¿El de Cheno? No. El de Tamara. El de Tamara. Dedicado. Soñar no, con... sé, no lo conozco, pero... Es ese. ¿Da para dedicar? Sí, por supuesto. ¿Andrés? Sí, se lo dedico a mi novio. Ahí está. Andrés. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que te diga que me vuelves loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Dejaré que me tomes por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera una manera de hacerte mío, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. La copa vacía. día. Déjame presumir de ti un poquito, que tu piel se forró de mi vestido. Déjame que te coma solo con los ojos, con lo que me provoca. Yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mío, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Arrojar al suelo la copa vacía. La copa vacía. Déjame esta noche soñar contigo. Tres de la tarde, 57 minutos. ¿Qué decías? Que la chica que canta esta canción es media... ¿Qué? ¿Qué dije yo? Que es media atrevida, ¿qué? O la letra, ¿qué pasó? No, yo dije... La voy a dedicar la canción con sí. El nombre que tiene Soñar Contigo. Sí. Digo, bueno... Pero no es la de Luis Miguel, ¿no? No, ni idea. No, pues digo que no la conozco, pero me encantó. ¿Te gustó? ¿Pero qué decía aparte de la letra? No, que la letra es media atrevida. estamos con letras atrevidas. Ayer escuchamos la de Ricardo Montaner, Bésame en la Boca. Esa, es muy linda esa canción. Es muy linda, ¿no? ¿Usted qué opina, señorita operadora? No escucho la... Melina Vici, nieta de Don Angelo Vici de Stanforo. Y como él es de Stanforo, él lo parlamo stanfolino. Vos lo llamaste al nono, le dijiste... Nono, tú sei stanfolino. Llamalo al nono. En serio, ¿sabes qué alegría que le vas a dar? Ahí está, tiene razón. ¿Te escucha? Nah, yo voy a hablar con el chiquitito que te dé más aire. Don Angelo Vici es el abuelo de esta chica. Tiene 84 añitos, vive en Médanos y atiende, tiene un negocio y él atiende a los clientes con 84 años. Y viene de una localidad que está a 442 metros de nivel del mar, tiene más o menos 2.500 habitantes, un lugar chiquitito, lindo. Nos investigamos todo. Vos siempre andas investigando nosotros todo. Nosotros somos el cuarto poder, investigamos todo. Bueno, antes que nos vayamos, mañana viernes, frío a fresco de mínima de 7, máxima de 18. El sábado frío y algo ventoso y bueno y soleado, mínima de 6, máxima de 7. Y un domingo lindo, frío a templado, arrancamos con 5 y vamos a tener una máxima de 19 grados. Joana, un gusto. La próxima con Andrés, la con próxima el teclado. Tengo que cantar Señor Amante para mi mamá, que... Quería que la cantara, pero bueno. Amante. Bueno, la próxima de Joana con Andrés y cantando Señor Amante. Linda canción. Es una hermosa canción. Hay que cantarla. Hay que cantarla. Sí, sí. ¿Eh? No, pero muy linda. A muy mí me linda. Gusta. Bueno, ya estás, las 4 de la tarde, nos tenemos que ir, pero como dice Marisol Pérez, mañana a partir de las 13:30 horas arrancamos con los 80 a la 1080. Chau, chau.